Nosotros el día viernes iniciamos lo que se llama una acción preventiva de daño ambiental y pedimos una medida cautelar urgente, ¿no? Con la ONG de Erika, de la cual yo formo parte también, ¿no? Organización ambientalista de autoconvocados. Y el lunes el SERPAC, que preside Adolfo Pérez Esquivel, también presentó una medida similar. Así que se juntaron las dos acciones, eso es muy muy positivo porque, bueno, el SERPAC es una ONG muy prestigiosa que está apoyando esta lucha. Y ayer, anteayer salió la medida cautelar, ¿no? Por un lado, solicitando o ordenando el cese de toda de tala, desmonte, bueno, todo el daño ambiental que se había cometido, ¿no? Y por otro lado, suspendiendo los efectos del decreto de venta y de cesión de tierras a título precario que se había hecho para la UAT, ¿no? Así que se abre una instancia que es interesante porque, bueno, ahora se frenó todo eso y la idea es que el Estado revoque estas decisiones, que vaya para atrás, ¿no? ¿En qué situación se encuentra el decreto que había autorizado esta cesión de tierras? Porque en realidad el convenio entre la UAR y la Administración de Bienes del Estado se genera a partir de un decreto que muchos nos enteramos la semana pasada a raíz de justamente la investigación que ustedes desde la Organización de Ambientalistas y el SERPAG hicieron, que si bien era de junio de este año, había pasado medio entre gallos y medianoche. Sí, en julio se firmó la cesión de tierras a título precario, que le dieron a la UAR como para que vayan desmontando, limpiando el terreno, por decirlo de una manera. Y el 27 de julio se firmó un decreto del presidente de la Nación autorizando la enajenación del terreno justo de esas 16 hectáreas que se habían cedido a la UAR. Luego hubo un comunicado de la UAR esta semana admitiendo que en realidad ellos la querían mostrar, es decir, cierra todo el círculo, ¿no? La intención del Estado era perderle a la UAR o cederle de alguna manera, porque no se sabe a qué título lo iban a enajenar, para que hagan un centro de entrenamiento, ¿no? Nosotros lo que decimos es que este tipo de cuestiones, primero hay que preservar el patrimonio natural y cultural de la zona, de los pilarenses, y lo que significa el Pellegrini para todo Pilar, ¿no? Que tiene fundamentalmente fines educativos. Y luego cualquier decisión que se tenga que tomar al respecto siempre tiene que ser con el consentimiento, con la participación ciudadana de los pilarenses, ¿no? A espaldas de la ciudadanía, como ha ocurrido en este caso, ¿no? Por lo menos consultar a los exalumnos, a la gente de la aldea que está ahí trabajando hace años y que tiene un convenio para seguir brindando servicios educativos y a la comunidad que está haciendo. Y al resto de la comunidad, ¿no? El municipio de Pilar tuvo un rol bastante extraño, para decirlo de alguna manera, en estos últimos 15 días. Primero diciendo desconocer lo que estaba pasando, después presentando una carta documento ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado, enviando una carta documento, y el propio intendente de Ducoté se adjudicó, a pesar de que en general hubo un enorme revuelo vecinal de organizaciones como los ambientalistas, como el SERPAC, el Abrazo Solidario, los exalumnos, y bueno, y la comunidad en general de Pilar, que se manifestó en contra de este intento de cesión de tierras, pero el intendente se adjudicó a título personal, o sea que su carta documento fue la que frenó esto. ¿Qué sensación le generó a ustedes que venían peleando por esto? Sí, la verdad que primero llamaba la atención cuando decía que no sabía nada de lo que estaba pasando, cuando estamos hablando, el gobierno nacional y el gobierno municipal son del mismo color político, estamos hablando de que en enero de este año firmaron un convenio entre el municipio y la nación a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, donde se habla de la venta y la subasta de parte del terreno. Es como que el municipio está dando la veña para eso. Eso es lo que armó revuelo a principio de año, ¿no? Claro. Y luego, en ese comunicado que yo te decía de la UAR, fue totalmente desmentido. El municipio de la UAR dice, el municipio sabía perfectamente las tareas que nosotros estábamos haciendo ahí, lo cual les quedó un poco descolocado, ¿no? Yo creo que, como estamos en épocas electorales, bueno, habrá querido despegarse de una situación que era compleja, pero me parece que al final ese sentido. Lo importante es que lo que frena esto es la medida cautelar y es la decisión de la justicia, porque lo que manifestaba el intendente municipal es una declaración de buenas intenciones de la asociación, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, de no continuar con esto, pero hasta que no se derogue el decreto o hasta que no se vaya para atrás con la resolución en forma concreta, desde el punto de vista jurídico, el peligro sigue existiendo, ¿no? Es decir, para derogar una resolución no hace falta una noticia que le mande de la Agencia de Bienes del Estado, sino otra resolución que derogue esa resolución. Claro. Lo mismo para el decreto que firmó el presidente Macri de autorización de enajenación de las tierras, ¿no? Se necesita otro decreto que derogue ese decreto. Si eso no existe, la posibilidad sigue existiendo. Entonces, yo creo que todas estas cuestiones se van a terminar resolviendo en el marco de la justicia, con algún convenio o con alguna decisión que termina homologando los deseos de los pilarenses, ¿no? Hoy entonces se puso freno a través de esta cautelar que la justicia falló a favor de las organizaciones del SERPAC y de las ambientalistas de Pilar. ¿Cómo continúa esta lucha para adelante? Mira, hoy está firmando el juez las notificaciones de esta cautelar que se van a hacer seguramente en el día de la fecha o el día lunes, y eso es un primer paso porque digamos que el pleito seguramente continúa, el juicio continúa, y lo que se pide de fondo, aparte de todo esto, es que se haga lo que se llama recomposición del ambiente, ¿no? Porque acá se ha hecho un daño ambiental, se ha talado más de 2 hectáreas aproximadamente, y bueno, eso lo tienen que recomponer, entre otras cosas, ¿no? Y digamos que el juicio recién empieza. Nosotros lo que aspiramos es que en algún momento se avengan las partes. Estamos hablando que acá se ha accionado contra el Estado Nacional, contra el Estado Municipal, contra la AVE y contra la Unión Argentina de Rugby, y se llega a un tipo de acuerdo en el marco del juicio, ¿no?